Ya, ya. Dije Urbi Romo en los platos. Urbi Romo en las piezas. Sí, sí. Pa' que mueva el cu, pa' que mueva el cu. El culo muevas. Esta la hice pa' que mueva el cu, pa' que mueva el cu. El culo mueva. La música más movida, eléctrica y magnética. Cansante que la nena se ponga perra y histérica. Hoy sí que le vamos a dar hasta abajo. Llegó papá, vuelen pichones pa'l carajo. Si me le pego ella me pide pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ella me pide más. Cintura de campeona, yo quiero ver don. Esa habilidad que tiene de mover cintura de campeona, yo quiero ver lo bien que se te ven, ven, se te ven, ven. Lo bien que se te ven, ven, se te ven, ven, se te ven. Lo bien que se te ven, ven, se te ven, ven, se te ven, ven. Lo bien que se te ven, ven, se te ven, ven, se te ven. Probablemente pa' que fiquen en el bote y se den guilla de bichote. Pa' que fumen, beban ron y se azoten. Nota le exploten, pa' que la sola mueva el bote y rebote. Y el santo que me le escote, que la calor te vuelva loca y a lo foque. Mueva duro el culote. Come la nalga pa' arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, la mano en la pared. Come la nalga pa' arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, la mano en la pared. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le dé hasta abajo y se paren de la silla. Sentadilla. Esta es la música más movida que eléctrica y magnética, que hace que la baby sudi se ponga analética. Este dembow hace que le den hasta abajo. Urba, se te fue la mano aquí con el bajo. Si me le pego ella me pide, duro. Pide con pipa, que eso es pa' fumar. Me le pego ella me pide más. Dale, pégate, vamos a guayar. Ponme la nalga pa' arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, la mano en la pared. Ponme la nalga pa' arriba, arriba. Se tiren que está llano. El alien ve su predator. Bajaron los marcianos pa' ponerlos a perrear hasta abajo con dos manos. Donny, préndete la juca. Vamos a hacer un corito sano y dale lento. Otra, bien lento. Pide con pipato, eso es pa' fumar. Y dale lento, bien lento. Dale, pipato, eso es pa' fumar. Y bájate el pantalón, súbete la menestra. Quiero ver tu G-string o tu bikini. Y la que tenga panty vieja que lo tira whippy. Mientras nosotros los maleantes nos fumamos, vele. Come la nalga pa' arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, la mano en la pared. Come la nalga pa' arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, la mano en la pared. Pero ya, ya, ya. Fuck. Aquí es donde se separan los niños y los hombres. Yo quiero saber qué van a hacer ahora. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Chat Towers. DJ Robin. Dímelo from Miami. J. Cruz, Night Riders, tu papá, down. Combo Fabi Music.